en una situación de estrés. Y en comunicación, el empleado está en el centro. La transformación digital está, sin duda alguna, afectando a todas las actividades de la empresa, incluyendo la formación corporativa también. Los empleados y colaboradores modernos están, como leo en un informe, ávidos de conocimientos y toman el control también sobre sus propios programas de formación. Y, sin embargo, yo le hago esta mañana, querida Elena Jiménez, directora de Speaks, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Le hago a Elena una primera pregunta. Es que ¿cómo podemos conseguir que se sientan satisfechos los empleados? De eso sabes mucho porque habéis elaborado un informe muy interesante y por eso estás hoy con nosotros. Bueno, la clave en las organizaciones es poner al empleado en el centro y, si hablamos de formación, aún más. Los usuarios, nosotros ya hemos pasado de alumnos a usuarios, ¿no? Los empleados se convierten en usuarios y quieren consumir lo que es interesante para ellos, de tal manera que ellos deciden. Tú, al principio de este fantástico programa, has dicho que se trabaja no tanto por el empleado o no solo por el empleado, sino con el empleado. Cuando desde el área de recursos humanos, desde el área de formación, se empieza a pensar en el plan de formación, hemos de contar con las necesidades que requiere el propio empleado. En todo este informe que habéis elaborado, bueno, habláis mucho de competencias y de desarrollos profesionales, pero preguntarte yo por la competencia de un empleado, claro, tenemos que ver el sector, el tiempo que lleva, pero si tuviéramos que sacar un patrón adaptable a distintas organizaciones, pensando en la formación, en esto de la gestión del cambio, en definitiva, luego a la tertulia nos iremos para hablar de empleados y comunicación. Pero ¿cuál sería ese patrón de competencias, Elena? Bueno, creo que lo importante es definir en general, ¿no?, qué conocimientos tienen los usuarios, los empleados y hacia dónde queremos que vayan. Como sabes, Fran, nosotros nos dedicamos a mejorar las habilidades de comunicación a través de los idiomas, pero nos alejamos de esa imagen de una academia tradicional o de ser meros proveedores de idiomas, sino que ayudamos en todo este proceso de transformación digital. Y en nuestro campo de actuación lo que tratamos es de determinar, oye, tu gente dónde está y para qué necesita mejorar sus habilidades de comunicación. Creo que eso es clave, el que tú digas, bueno, mi gente necesita esto. Porque además nos va a dar una visión muy importante. Una cosa es lo que tú quieras hacer con tus colaboradores y otra cosa es lo que tus colaboradores quieran hacer. Y es importante manejar información y cubrir el gap que pueda existir. En el paper que habéis desarrollado, que invito a los oyentes a leer porque es muy interesante a todos los hombres y mujeres de recursos humanos, cómo es el enfoque de formación y desarrollo centrado en el empleado, cómo proporcionar a los millennials una experiencia profesional atractiva. A mí me preocupa y me ocupa también mucho la reflexión esta de los millennials, sobre todo cuando, mira, nada más entrar en el programa, el anterior programa, el Paloma Orozco, hablaban también sobre la importancia de los seniors, ¿no? Bueno, me interesa muchísimo ese trasvase de cultura, porque hay organizaciones en España que las han construido hombres que se jubilan mañana, pasado mañana, ¿no? Y han marcado una cultura en la organización. Bueno, eso va a pasar siempre, ¿eh? Nos vamos a jubilar siempre, pero la idea es qué pozo se deja en ese trasvase. ¿Y qué papel juega la formación también en los senior y en los millennial? No sé si esta relación es correcta la que hago, Elena. Bueno, hay un perfil cada vez más demandado, es el de gestor de la diversidad, no solo en temas culturales, sino también de edad. Hablando de los millennial, hay un estudio muy interesante de Glassdoor que decían que para un millennial, uno de los principales activos de una organización es la cultura de formación que tengan. Y es más, daba unos datos que me parecían interesantes, ¿no? Que el 42% estarían dispuestos a dejar su empresa si no sintieran que están adquiriendo suficientes conocimientos. O sea, el empleado demanda una formación, ¿no? El saber que puede mejorar en esa learnability, ¿no? Ese concepto del que hemos hablado en este foro alguna vez, sobre muy vinculado con la empleabilidad, ¿no? Pero de la misma manera que nos tenemos que preocupar por los más jóvenes, nos hemos de preocupar por todos los demás. Y de nuevo volvemos a crear experiencias únicas de usuario. Cada empleado, cada usuario ha de tener lo que necesita. Si yo, para mejorar mis habilidades de comunicación, quiero, pues bueno, participar en aulas virtuales, pues lo hago. Si no, lo hago a través del teléfono. Si no, utilizo microlearning, que es otro aspecto súper importante para nosotros. O sea, que cada usuario ha de tener lo que necesita, independientemente de su edad, de su género y del lugar en el que viva. ¿Está todo inventado en esto de, os pregunto antes de la primera pausa y luego seguimos a las dos, ¿está todo inventado en esto de la comunicación interna? Monse, Elena, Monse. Yo creo que no. Yo creo que no está todo inventado. El problema es que algunos creen que sí, probablemente, ¿no? Pero yo creo que hay que, por un lado, volver a los básicos, inventar nuevas maneras de usar lo que ya existe y de integrarlas, ¿no? No sé. Lo divertido es que no está todo inventado, porque si no, se acabarían los alicientes. De hecho, nosotros estamos trabajando en un nuevo modelo de formación basado en suscripción. La formación ha de ser continua, el empleado ha de aprender de manera constante y nosotros pensamos que la tendencia es que esa formación con una fecha definida de inicio y una de final pues irá acabando, porque lo que nos interesa es fomentar la formación continua de nuestros colaboradores. Pues luego nos iremos a la tertulia.